Tenemos que ir terminando por imperativo, podríamos decir, legal. Entonces, desde la Universidad Complutense y desde Niracara, Well, I can, Jorge. for the end, I can transfer the merit for the benefit of De all things. acuerdo, pues estamos, terminamos y ofrecemos el mérito al beneficio de todos los seres sintientes. Es una práctica muy importante. Y si me permitís, puedo recitar en sánscrito el Sutra del Corazón, que es la esencia de la sabiduría no dualista. ¿De acuerdo? So we prolong a little bit, few minutes, Solamente son and unos minutos más y después cerramos definitivamente. Y en otro momento ya explicaré un poco más de la meditación no dualista, porque hay muchos métodos. También la meditación tántrica, donde utilizamos estos métodos para realizar el Dharmakaya, el Sambhogakaya y la tierra pura. Esto es Mahan. to realize the benefiting oneself and others Y para beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás sin diferenciación. so-called Mahayana. Esto es Mahayana. Okay. So I will worship the goddess of wisdom. Bueno, adoramos, entonces lo celebramos con Sofía, la diosa de la sabiduría, Pratyaparamita. Om Namo Bhagavate Arya Pragya Paramitayai Avalokiteshvaro Bodhisattvo Gambhiram Pragyaparamitacharyam Charamano Vyavalokayatisma Panchaskandastamscha Svabhava Shunyana Pashyatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam na pritak shunyata, shunyataya na pritak rupam. Yat rupam sa shunyata, ya shunyata tat rupam. Evameva vedana samgya, samskara vijnanam. Iha shariputra sarvadharma, shunyata lakshana, anutpana nirudhamala, vimala anuna. Aparipurna, tasmat chariputra shunyatayam, na rupam, na vedana, na samgya, na samskara, na vijnanam, na chakshushrotra grana jihvakaya, manamsi, na rupa shabda gandhara sasparshtavya, dharma, na chakshu vijnana dhatur yavan, na mano vijnana dhatu, na avidya na Na jara maranam na jara maranakshayo, na dukha samudaya nirodha marga, na gyanam na praptir, na apraptihi. Tasmat chariputra praptitvad, bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharate, achita avarana nastitvad, atrasto viparyasa tikranto nishta. Nirvana Prapta, Triadva Vyavastita, Sarva Sambuddha, Pragya Paramita Mashritya, Anuttara, Samyak Sambodhim, Abhisambuddha, Tasmajyatavyam, Pragya Paramita, Mahamantro, Mahavidya Mantro, Anuttara Mantro, Sama Asama Mantraha, Sarva Dukha Prashamana Satyam, Amitya Tvat, Pragya Paramitaya, Ukto, Mantraha tatyatha gate gate paragate parasamgate bodhisvaha gate gate paragate parasamgate bodhisvaha gate gate paragate parasamgate bodhisvaha and in the end transference of merit Y for al the benefit. final, transferencia del mérito para el beneficio de todos los seres sintientes. May the merit of this que el mérito de estos días de práctica se expanda a todos los seres para que podamos alcanzar el estado de la budeidad, el estado de realización. Por lo tanto, que todos podáis despertar en la tierra pura y espero veros en otra ocasión y ya podremos ampliar un poco más la explicación sobre los métodos de la meditación no dualista que simplemente hemos comentado por encima. Muy importante estudiar el Satipatthana Sutta para poder comprenderlo y para poder tener comprensión de cómo utilizar la sabiduría que diferencia para llegar a la sabiduría que no diferencia, que es la esencia de toda realización. Bien, de acuerdo. Disolvemos entonces este parlamento esta noche y en otro momento podremos continuar en este parlamento del Dharma para convertirnos en parte del todo y disfrutar del estado de ser parte del todo, para disfrutar de la vida. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenas noches. Todos amigos y amigas. Thank you, Damadipa. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye. Abrazo, Natalie.